pensando en esto de las lamparitas, ¿no? Digo, cuando se te prende la lucecita acá, ¿esta lamparita es LED, la que dice cuando se prende aire? No, hace mucho que la tenemos. Hace mucho. Ni siquiera las de bajo consumo creo que sean estas. Claro, bueno, pero por cuando... Ahí, ¿por eso viene tanto, decís vos? No sé, pero cuando la cambiemos, cambiémoslas entre todos, por favor. Cambiemos entre todos la lamparita. Hagamos números también. Sí, hagamos números. Sí, bueno, la situación de los trabajos parece ir de mal en peor, a pesar de que los gobiernos sostienen que la economía crece, el desempleo y la pobreza disminuye. Y bueno, nuevamente nos quedamos con ganas la última vez que hablamos con Raúl Llanesa, y por eso hoy estamos nuevamente hablando con él, que es delegado de ATE en el INDEC, y que nos ayude a entender cuánto hay de verdad entre los números que se defienden desde el oficialismo y hasta dónde esos números reflejan la realidad que los trabajadores viven diariamente. Buenos días, Raúl Llanesa. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias nuevamente por el llamado, por la atención que le dan a nuestros trabajos o ejercicios técnicos, y bueno, siempre a disposición. La verdad, como vos lo planteás, la situación económica, el impacto que no solamente tiene la inflación, y dentro de la inflación los servicios, el aumento de los servicios públicos, uh-huh. Y esta idea de que es gradual, pero que va a seguir se manteniendo en el tiempo esta política de ajuste contra los trabajadores, bueno, golpea de lleno, uh-huh, en los bolsillos de los trabajadores. Uh-huh. De hecho, hoy estamos sacando un ejercicio que hacemos cada 2 o 3 meses, que es una estimación de cuánto perdió un empleado público, que dicen que somos caros, uh-huh, que somos ñoquis, uh-huh, en estos 28 meses de administración macrista. Uh-huh. Y para un salario tipo, que se llama los salarios, el convenio colectivo mayoritario se llama CINEP, y se diferencia en distintos niveles, que va desde la F hasta la categoría más alta, y después en la carrera real, que es horizontal. Bueno, un trabajador nivel D, que es sería un nivel intermedio. Promedio, claro. El cero, que es cuando empieza, porque ahí se toman las tradicionales, uh-huh, perdió 54 mil pesos en 28 meses. Es decir, que Cambiemos no solamente tiene un problema con la inflación, sino que esa inflación impacta de lleno en el bolsillo de los trabajadores, y tanto activos como no activos. O sea, acá impacta de lleno los salarios de los sectores que viven de su trabajo. Uh-huh. Y esto le sumamos, bueno, que mismo el INDEC dice que el nivel de pobreza, la línea de pobreza para una familia tipo, para un ingreso de una familia tipo, está cercano a 18 mil pesos. Con lo cual, en todo este tiempo... la política de Cambiemos es que es una política económica, nos afecta a todos nosotros que somos laburantes, ¿no? Claro, o sea que un trabajador promedio de la administración pública perdió en promedio también unos 2.000 pesos por mes en estos 28 meses, ¿no? Sí, no te olvides que tenemos paritarias, que siguen las petras, ATE las denuncias siempre son a la baja. Sí. Y este año están diciendo que te van a dar entre un 12 a un 15%, claro, sin cláusula gatillo. Claro. Bueno, no solamente perdemos todos los meses, sino ya tenemos hipotecado o de alguna manera cerruchado los próximos ingresos de hasta mitad del año que viene. O sea, la situación de los trabajadores es muy difícil dentro de ustedes, tienen una mirada también tan aguda o más aguda que la mía, quizás con otros elementos. No lo creo. En una fiesta que nos dicen que estamos pagando la fiesta de kirchnerismo, pero siempre nos pagamos lo mismo, sobre las mismas espaldas. Me pregunto, ¿quién va a pagar la fiesta financiera que este gobierno, con quita de impuestos, con la LEVAC, con la venta de los activos que tiene el Banco Central para contener al dólar, ¿quién la va a pagar? La estamos pagando también ahora, y eso es lo que el gobierno, y tomo la primera cita que hizo tu compañera, digo, ¿cuál es la situación de los trabajadores y la relación con las estadísticas? Hay una construcción de un nuevo relato, de un relato que se instala cuando no pueden hacer frente al problema de la inflación en el 2016, que es la de la herencia recibida. Y me parece que después de casi 3 años, este gobierno tendría que tener la suficiente altura moral para decir, bueno, no pudimos, o no podemos, o no podremos enfrentar de lleno al problema de la inflación, al problema del desempleo, al problema de la pobreza en la Argentina. Y es así como dicen que tenemos que pagar las tarifas como se pagan internacionalmente, bueno, este gobierno tendrá que aceptar que es ineficaz a la hora de plantear una política contra estos flagelos que tiene la sociedad argentina. Sí, aparte, bueno, Mauricio Macri prometió erradicar el trabajo informal, bajarlo y todo lo demás, y no lo ha hecho. La cantidad de personas ha crecido durante todo este tiempo. Y mala la noticia le da el mismo ministro de Trabajo, cuando dice que se jacta de que se generó empleo, y el mayor empleo es en negros, monotributistas sociales, autónomos, que es trabajo registrado, que uno no puede apreciar si es nuevo trabajo o es trabajo de gente que estaba en negro y que es negro, o sea, sin ningún tipo de registro, y que ahora, bajo esta posibilidad de blanqueos, están dando se registra y tiene parte de los derechos o los beneficios que tiene un trabajador en relación de dependencia. O sea, este gobierno, yo creo que tampoco se nos escapa, es que intenta precarizar a los trabajadores, y con esa precarización mudar trabajos que tienen un convenio colectivo muy beneficioso para los trabajadores a otros que no los tienen. Por decir alguno, sacar que esos camioneros que están en alguna actividad que tenga logística, y pasar lo otro que no tenga ese tipo de beneficios. Y es lo que intenta el gobierno, bajar los costos, pero a costa de qué, la mesa de los trabajadores y su familia, y los derechos que supimos conseguir. Y eso, la verdad, es algo que la clase trabajadora, quienes los acompañan y ustedes que forman opinión pública, debemos hacerle ver a la gente que entiende que este gobierno y su política económica nos viene a beneficiar. Eso es una situación, un relato que plantea el macrismo, que nosotros tendríamos que tratar de evitar que se quede como una idea que no va a ser, que no es la real. Raúl, ¿hay alguna idea de si son los mismos puestos de trabajo informales de siempre los que se han creado en estos tiempos, o si el emprendedurismo ha creado otros puestos de trabajo, digamos, otras situaciones diferentes? No lo plantea el gobierno, si no lo diría. Claro. Yo creo que es la prueba de la de que esta situación que de crecimiento del empleo registrado, pero a la mano monotributo, claro, monotributo social autónomo, el cuentapropismo, ¿no? Eso que dice Burri fue, ¿no? De tener un emprendimiento que no está mal, pero realmente no es la salida para mayoritaria para sectores que están postergados, que no tienen trabajo genuino. Creo que es un problema que no pueden resolver eso, y no pueden cuantificar si es nuevo empleo o simplemente se registran viejos empleos en negro. ¿Tenemos una cifra real de la inflación? Digamos, porque sigue subiendo, y para nosotros sube más todavía de lo que a veces la vemos, por lo menos lo vemos día a día, ¿no? Nuestros compañeros que durante muchos años reclamaron la deducción de tareas, son parte de ellos, están trabajando en el IPC. Por ahora, voy a decir que los datos, nosotros, bueno, como son nuestros compañeros y compañeras, sabemos que ahí no hay posibilidades de disfrazar, de manipular, porque seríamos los primeros en salir a denunciar. Claro. Porque la verdad no dejaríamos que pase Sí. O sea, de hecho fue lo que hicieron antes. Antes, sí. Sí, pues eso, lo que hicimos claro. antes y lo que haríamos en cualquier Exacto. situación. Claro. En el presente o en el futuro. Bien, bien. Lo que sí decimos que todo, me parece a mí que como lo hablábamos la vez pasada, el tema de estos proyectos en danzas que tienen de alguna manera que ver con el nuevo INDEC, es INDEC que plantean algunos organismos como la de estadísticas, no deja de tener ciertos sesgos del INDEC que posibilitó la intervención política y la manipulación, que es seguir teniendo dependencia del poder político, y en nada se habla de un pase a planta permanente de todos los trabajadores. Mientras exista esa posibilidad de que cualquier sí. gobierno, cualquier distraído, cualquier dormido, pueda cambiar un dato, la posibilidad de que alguien presione a un organismo como el nuestro va a seguir existiendo. Claro, y claro. Es ahí donde debemos apuntar. El año que viene, este año o el año que viene, se va a plantear una nueva ley para los próximos 50 años para la creación del órgano rector del sistema estadístico nacional. Y tendremos que estar todos atentos para que no nos vendan. Bueno, sí, no nos dejen un marco legal que, claro, exactamente. Digo, son tan versátiles los números que permiten, a pesar de todo lo que nos estás contando, que el gobierno diga que es que vamos bien y que vamos creciendo. Y ese es una, a ver, las estadísticas, cuando uno discute la metodología, se discute en momentos políticos, con gobiernos. La metodología, si bien la metodología es una metodología que cualquier metodología tiene que ver con recomendaciones, pero cuando uno la discute, esto se discute hace muchísimos años, la metodología, por ejemplo, la 13, la IPC, ahí entran en juego todos los actores políticos. Ahora, una vez establecida y establecidas las reglas para que no se manipule, para que esas realidad que muestra mes a mes el INDEC a través del dato de inflación, el dato de pobreza, del nivel de las canastas, de pobreza e indigencia, la evolución de la economía, digo que eso hay que tener herramientas, instrumentos de control para evitar que esto se vulnere. Claro. Ahora, lo que uno no puede, lo que seguro tiene color político, tiene un sesgo, es la interpretación de los datos. Claro, claro. Vamos a decir que el dato comparado con el dato pobreza comparado con el dato del mismo semestre anterior, bueno, da una baja importante la pobreza. Ahora, y no me decís que si habiendo un cuarto de la población bajo la línea de pobreza, es un tema. Claro. Pero sí, se bajó. Sí. También tenés que decir que el segundo semestre de 2017 hubo una inyección de mucho de plata en la economía, que llegó a trabajadores formales e informales, pero además para el sector registrado, que son muchos, tener los aumentos salariales, el impacto de los medios aguinaldos y toda una situación que normalmente en los segundos semestres tienden a bajar el dato de pobreza e indigencia. Entonces, la construcción, como decíamos antes, de un relato, un nuevo relato, eso tiene va a darse en la medida que el gobierno necesite tener un relato para decir, bueno, estamos mal, pero estamos bien. Digo, y creo que uno camina, yo soy encuestador, esa es mi tarea en el INDEC, hace muchísimos años, camino al conurbano, voy a distintos lugares a hacer encuestas, la mirada, esa mirada que tiene el ciudadano común me dice que las cosas no están tan bien y lejos están de a mediano plazo estar bien para la clase trabajadora. Claro, claro. Exactamente. De hecho, tenemos compañeros, yo soy del trabajador del Estado, bueno, hoy tenemos despidos en agroindustria, en la Secretaría de Agricultura Familiar, que dependiente de esa cartera, que son compañeros que trabajan y facilitan a los sectores pobres de distintas provincias o emprendedores con bueno el cultivo, cómo los ayuda. Bueno, hay muchas bajas ahí, hay bajas en el SENASA, hay bajas en el INTI, el INTI y el SENASA lo atraviesan en la realidad que son órganos de control. Claro. Entonces digo, este gobierno también quiere quitar los controles para facilitar el negocio de las grandes empresas y a su vez tercerizar esos controles en manos de empresas privadas. Exactamente. Raúl Llaneza, muchísimas gracias. La vamos a seguir porque hay mucho todavía para decir sobre este tema. Gracias. Estoy a disposición, cuando ustedes quieran podemos seguir hablando. Un abrazo. Muchas gracias, Llaneza. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí, agradecidos, ¿no? Evidentemente, el hombre paró el coche al costado del camino donde iba, sí, puso las balizas y nos atendió. Así que muchas gracias a este delegado de ATE en el INDEC, Raúl Llaneza.